casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Nos vemos, yo aquí siempre te espero. Sin ti es que no soy nada. Habrá las de mi barrio. Para las reporteras. Para las caludosas. Para todos los de los colegios, sobre todo las fiestas de fin de curso. Para todas las niñas y niños. Para las cabreadas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Porque tú sabes más de todo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos escuchen. Vamos aquí con un nuevo programa. Y tenemos de nuevo aquí a nuestra Valle, que ha vuelto. Valle, ¿cómo estás? Muy bien, ya estoy bien de la porra. No, es que no ha visto cárcel a esta altura. Eso pasa en las mejores familias. Bueno, y en la edad de nosotros ya, más todavía. Tenemos aquí a mi derecha Loli Cecilia. ¿Cómo estás, Loli? Muy bien, muy bien. ¿Has descansado del fin de semana? Completo ha sido, ¿eh? Hemos descansado. Tenemos que otra vez ha vuelto Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Que estás perdida? Muy bien, más mayor. Ah, sí, es verdad. Más mayor. Felicidades. Ya. Y tenemos aquí a dos invitadas que son Rosa. ¿Rosa qué? Pues bien, estupenda, encantada de estar aquí. Ella es presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Blas Infante. Así es. Y tenemos a su tesorera, la que lleva los dineros, que es Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Estupendamente, muy bien. Muy contenta de haber venido, que me invitéis. Pues muy bien, además ella nos escucha de vez en cuando, ¿no, sí, Carmen? Sí, sí, os escucho bastante. Yo os voy a escuchar. Pues ya tenemos cada vez más escuchantes, más personas que nos escuchan. Más oyentes. Y tenemos ahí, como siempre, a Sema. Hola, Sema. Y tenemos a Ana, que está aprendiendo con los cables también, y un chiquillo, está ahí sentado, ¿cómo se llama? Francisco. Francisco, también lo saludamos. Y también ha estado aquí la televisión, Valle, porque ha venido la televisión a grabarnos, sí. Cuéntanoslo. Mañana que me van a hacer un programa de esto de la Dama Blanca. Me lo dio Mari Valle el otro día, dice, ¿tú crees que el día que presentamos el cartel de la verbena? Digo, yo sí, porque no, después te lo digo a Dani Patrana. Digo, mira, dice, se lo dije yo a Mari Valle que esto lo hiciera. Digo, bueno, pues mirármelo. Mañana a las 10:30 en mi casa. A ver, este año estás de protagonista, sí. ¿Eh? Uy, como el señor alcalde no me vio allí sentar en el puesto, dice, pero también estás aquí. Digo, digo, que yo estoy como de otra parte. Digo, bueno, sí, bueno. Yo es verdad que está en tus partes. Bueno, pues bueno. Os cuento a vosotras, que no habéis venido aquí nunca, aunque Carmen nos ha escuchado, que primero hablamos de cosas que han pasado en Écija durante la semana y después ya empezamos a entrevistaros a vosotras, pero que vosotras podéis hablar cuando queráis y hablar de todos los temas, porque aquí nos atrevemos con todo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esta semana que ha habido, no sé si habéis visto, más de 2.000 mujeres por toda Écija el sábado, porque había un encuentro, el sexto encuentro de mujeres organizado, sí, sí, por la Diputación de Sevilla, por el Área de Igualdad y Bienestar Social de Écija y el Centro de la Mujer de Écija. Se llamaba el encuentro Nuevas Estrategias para la Igualdad. Entonces vinieron de todas partes de la provincia de Sevilla, hicieron una serie de actividades, como fue teatro, recitales de poesía, un taller de expresión corporal, pusimos cortometrajes, bueno, hubo una exposición también. ¿Qué más, Loli? Apúntame. Pues mira, en el palacio del en el museo, pues en el patio del museo, pues hubo unos stands que muchas asociaciones pusimos, nuestros stands, donde expusimos los talleres que se realizan, y fue muy visitado, claro, todo el mundo pasó por allí. Y en el casino de artesanos, pues estuvo también una representación teatral por dos, tres asociaciones de distintos pueblos. Y de Écija participó la Peña Flamenca Femenina, participó Zulaija, participaron las amas de casa, todas las asociaciones de mujeres, la Asociación Yerbabuena, por supuesto. Y bueno, pues fue un encuentro que terminó con la visita de la ministra de Igualdad, Viviana Aido, que vino a clausurar el encuentro allí en el Parque de San Pablo. Bueno, un fin de semana movidito, ¿no? Una semana movida. Mi verbena que también... ¿Y la verbena? Mi verbena que también estuvo del jueves al sábado, al domingo. ¿Tu verbena? Mi verbena. ¿Ya la has comprado? Ya. Esa ya es de nosotros, del propietario. Va a ser la única que va a haber este año. ¿Sí? Sí, yo creo que no van a hacer ni en la 200 ni en el arroyo. Damos la bienvenida a Toñi, que acaba de llegar haciendo ruido. Toñi, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, bien. Bien ocupada. Bien ocupada, y esto de la conciliación laboral y familiar, nada, pues, no hay quien lo revise. Pues también el objetivo de este encuentro era, no sé, era quizá sensibilizar a las mujeres en la igualdad, ¿no? Y la verdad que, bueno, vinieron también divertirse, ¿no? Porque muchas mujeres de los pueblos salen poco, supongo, y les sirvió para conocer a otras personas. Y bien. Hombre, también, verás, también fue un motivo también de que conociera nuestra ciudad. Écija es para muchas personas desconocida. Entonces, que el encuentro se realizara aquí, pues tiene su importancia, porque se dieron cuenta del patrimonio cultural que tenemos, y entonces pues decían, qué ciudad más bonita, ¿no? Sí, y hubo visitas guiadas también. Sí, sí, estuvieron organizadas visitas por parte de la... ¿cómo se llama? El área de turismo del ayuntamiento. Bueno, pues muy bien. Pues también esta semana se... Bueno, estos encuentros se hacen cada año en un pueblo distinto. Sí, eso que no, sí. Que por ahí las malas lenguas dicen que qué hacíamos aquí. Pues nada, es una manera de encontrarnos las mujeres, de expresar qué es lo que hacemos en nuestras asociaciones, de tener un intercambio, y que cada año se hace en un pueblo distinto. Pues también... ¿Cómo pasa? ¿Cómo, perdona, con lo del encaje de bolillo? Que cada vez viene en un sitio. Exacto. En la Casa de la Juventud, Silvia, también hubo actividades, ¿no? Sí, hubo bastante. La exposición estuvo en la sala de exposiciones de allí, y después todas las salas ocupadas, talleres de expresión corporal, diferentes charlas, la verdad que todo ocupado el viernes. Claro, para este encuentro. Con tantas mujeres... ¿Dónde las metemos y dónde las colocamos a tanta gente? Es que la verdad que había muchísimas mujeres, y las infraestructuras que tenemos eran pocas todas, porque creo que he escuchado que llegó un momento en que podría haber unas 2.500 personas. Sí, es que, por ejemplo, la sala de audiovisuales, eso es muy pequeño. Del museo. Del museo. Yo bueno, pero allí... que fuera en el salón de pleno, yo esperaba que los cortos y demás, no, ya lo vi porque yo estuve allí dentro y digo, esto es pequeño. Sí, lo que pasa es que se van pasando cortos cada 10 minutos, sí, que se van repitiendo ya. Cada 15, cada 20 minutos y van siendo distintos y da opción a que vaya entrando. Sí, pero tú sabes. Hombre, la verdad es que sí, que Écija nos hace falta una infraestructura grande. Claro. Importante si queremos hacer este salón, tipo de encuentros. Un salón amplio y que la gente se encuentre cómoda y a gusto. También pasaba que el teatro municipal no se pudo utilizar porque se estaba montando la obra de teatro que iba a haber por la noche. Entonces claro. Es un espacio que estaba ya ocupado. Uh-huh. Eso limitó también. Pero bueno, hubo buena participación, buena disposición y la gente pues las veía bien. En general. Bueno, yo. Que había un movimiento bastante. Sí. Porque ha sido lo del arroyo también, hasta lo de la pastora, había arroz en el arroyo, había mi bar. Estaba bueno, sí, el verdad. Fin de semana completo. De no hay semana, nada o hay muchas cosas. Lo que dijo Juan Pablo aquel día aquí, que lo ponen todo una semana día. Y a la otra semana no hay nada. No se puede llegar todo. ¿Verdad? Y además hubo en el polideportivo fue el fin de semana de la entrega de la copa el viernes y de fútbol también hubo el viernes la entrega de copa de los equipos de fútbol. La clausura, el 28, 29 y 30 viernes al domingo fue el fin de semana de raqueta que hubo pádel, frontenis y tenis. La verdad que ha sido un éxito de participación, 60 parejas en pádel representando a toda la comarca, 28 jugadores en tenis y 11 parejas en frontenis. Y la verdad que ha ido bastante bien. La lástima es que no hay ninguna mujer en los premiados. Incluso yo creo que ni en participantes hay ninguna mujer. ¿No? Así que a ver si las mujeres nos hacemos más. En pádel. Aunque es verdad que el pádel es un deporte que se están animando mucho, estoy viendo muchas mujeres. No sé si en tenis más o menos, pero bueno, el pádel, que es un deporte que parece que ahora se ve más o está de moda, sí que hay muchísimas mujeres apuntadas. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, pero le han dado a una mujer la medalla de oro al mérito deportivo en España. Pues entonces queda compensado. A Edurne Pasaban, que ha hecho 14.800. Un día ya hablamos aquí de eso, sí. Que ha subido 14 montañas de más de 8.000 metros, que eso es una hazaña, sí. Muy importante. Sí, nada, compensado el pádel, tenis y el frontenis con esa medalla. Sí, y además también hubo una carrera por la Ribera del Genil. Sí, pero eso no ha sido este fin de... Ah, sí, perdón, este fin de semana ha sido, sí. Y participaron 18 mujeres. Sí, es verdad. Había sobre unos 200 participantes. A nuestra directora no la contradigas, que siempre lleva la razón. Perdón. Y además... Es una mujer bien informada. El sábado hubo un desfile de trajes de flamenca benéfico... Para fibromialgia. Para fibromialgia, sí. Uh-huh. De la diseñadora Écijana Margarita Frey, si no me equivoco. Y la Luciana. Sí, que también he hablado yo con... Como que vive la Luciana, esas familias son de aquí, decía. Con el grupo juvenil de las Frates, que ellos también pues han colaborado en la organización, y la verdad que me han dicho que había más de 500 personas. Así que ha ido bastante bien. No, sí, hay gente para todo, es lo que decimos aquí, que hay gente para todo, porque 40.000 personas que hay en Écija hay para todo. Sí. También hubo un teatro, una danza. El viernes, New York, dos partes tenía. Una era moderna, danza un poco más moderna. Y otra era la Balladere, clásica, sí. Sí, del ballet de Málaga. El joven ballet de Málaga. Además, la única compañía de danza clásica que hay. ¿En Andalucía? Sí. Muy bien. La verdad que estuvo muy bien representada. Muy. El grupito de personas al que estábamos, pues aumentó un poquito en relación a otras veces, pero siempre nos quejamos. En lo que es llegar al teatro, cuesta. El sábado se llenaría. No lo sé. Y el sábado La Celestina, no, la obra de teatro clásico. Sí. ¿Habéis estado alguno? No he estado, pero no sabía que lo iban a dar este sábado pasado. Que por lo visto, yo no estuve tampoco, pero fue muy buena. Hacía un hombre, hacía de Celestina. Luego hablaremos de La Celestina, que es una obra que a mí me encanta. Pues también otras noticias que he recogido yo es que van a arreglarnos el puente romano, el puente que va a Córdoba, a cargo de la Diputación para el año 2011 y con un presupuesto de 350.000 euros. ¿Eso está ya firmado o no? Porque con las casas y la crisis a lo mejor no llega dinero. Se ha presentado el proyecto a la Diputación, esperemos que lo aprueben y que lo arreglen, porque quieren reforzarlo, quitar los quitamiedos, hacer un camino para las bicicletas, en fin, arreglarlo. Yo creí que iba a ser una playa. Una playa artificial, ¿no? Un chiringuito allá al lado. Y también esta semana hubo un pleno en el que el representante de Izquierda Unida pidió que las mujeres que hubiera una representación del Consejo Local de las Mujeres en la Comisión de Malos Tratos, que sabéis que es la que coordina, la que hace el protocolo de actuación y coordina los casos de violencia de género, y se aprobó por unanimidad. También se hizo una propuesta de apoyo a los trabajadores del Correo de Andalucía que quieren hacer un ERE y despedir a 22 personas de 91 y quizá cerrar el periódico, que tiene ya 110 años de historia. Está la cosa. Qué pena, ¿no? Sí. Yo digo que siempre ha existido, ¿no? Total, se hizo una moción de apoyo, presentó Salvador y la aprobaron. Y nada, a ver si se arregla algo, ¿no? Que está la cosa chunga. En cuanto a malos tratos, ya sabéis, ayer mismo mataron a dos mujeres. Una aquí cerca. Una en Pruna. Pruna. Sí. Y en Salto. Y en Salto. Gerona. Sí. Terrible, este año es terrible, ¿eh? Yo no sé qué pasa, de verdad, que... Pero bueno. Creo que iban, en comparación con el año pasado, 8 mujeres más. De 8 sí, víctimas. El doble del año pasado. 8 víctimas más que el año pasado. La de Pruna, creo que con 41 años. Sí, con 41. Llevaba 3 meses y por lo visto había cortado ya la relación porque no quería, la acosaba, fue a la Guardia Civil y dijeron que ellos pondrían los medios, pero. Cuando pone los medios, yo en estos casos lo que me da coraje es que luego comenta, es que no ha denunciado, pero bueno, luego van y si no le echan cuenta o dicen que van a poner los medios y demás, y el tío la sigue acosando, un guardaespaldas detrás de cada mujer. No, y te das cuenta que aunque denuncie, yo creo que verá, servirá. Hombre, para algo, ¿no? Pero hay, claro, que denunciar, hay que denunciar, hay que denunciar, hay que denunciar siempre. Con lo más mínimo. Y no dejar que pase el tiempo. Hay que denunciar. Hay orden de alejamiento, hay pulseras, hay cosas para. Sí, pero ¿quién vigila ese orden de alejamiento para que no se incumpla? Pero no está la vigilancia, ¿no? Pero es que es muy difícil. Sí, es difícil. Que son muchas personas, desde luego, también. Pero por lo menos, mejor que no tener que estar desprotegida. Claro. No, ya. Nada. Y también el día 25 pasado fue el Día de África. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Afrika, mon laïnian. maneja mu Afrika moi sunyo natange. Bueno, este cantante me preguntaba Carmen quién es Ismael Lo y es de Senegal. Y por eso se lo vamos a dedicar a nuestro amigo K. Por claro, si no sé. Sí. Okay. Un amigo que tenemos de Senegal. Pues el Día de África se celebra el 25 de mayo, desde el año 1963. En que se independizaron 17 países. Sabéis que en África hay 54 países, hay cientos de etnias, de dialectos. Entonces reivindican África con ese día que, si bien consiguieron la independencia política, no han conseguido la independencia económica. Entonces reivindican justicia para ellos, no a las empresas farmacéuticas, no a las empresas de armas en África. Dicen que no quieren caridad, decía el otro día un representante de la Unión Africana, que no necesitan caridad, que lo que necesitan es justicia. Claro. Que están esquilmando África de toda su riqueza y ahora para colmo han empezado a con los cultivos transgénicos y con los cultivos del biodiesel para producir energía para los coches. Y vamos, es un continente que, a pesar de ser quizá el más rico del mundo, ¿no? Es el más pobre, ¿no? Es el más empobrecido, el que más hemos empobrecido desde la época de los esclavos. Hemos, es verdad. Hemos, los países occidentales, principalmente. Pues nada, vamos a hablar con nuestras amigas. Repito que son Rosa y Carmen, del Colegio Blas Infante, de la Asociación de Madres y Padres. Ella, Rosa, es la presidenta. ¿Desde cuándo eres presidenta, Carmen? Rosa, perdón. Pues desde el año pasado. Sí. Desde el año pasado se acabó la antigua AMPA que había, hubo elecciones y salimos elegidas. Bueno, hubo pocas elecciones. Te voy a decir una cosa por si no la sabes. Aquí Loli Cecilia fue presidenta de la AMPA Blas Infante muchos años. Sí. Yo fui secretaria también. Pues ahora no sé lo que pasa, que nadie se quiere presentar. Bueno, eso ahora siempre ha pasado. Les cuesta trabajo. Pero bueno. Además, fue la primera. Antes se llamaban APAS. Exactamente, yo sigo aún todavía diciéndole APA. No me acostumbro a decirle AMPA. Y nosotras fuimos las primeras que dijimos que había que decir AMPAS. Le pusimos esa M tan importante de, mujer, de madres. De madres. De madres y padres. Que además son las que participan. Sí, la de las que forman las parte. Madre que es verdad. Sí, los padres. No, hay padres que participan. Sí, pero poco. Sí, debería de haber más padres. Una minoría, muy pequeña, pero siempre se le deja. El problema es que se le deja siempre a las madres. Pues y son las madres las que. Pero vamos, pues los padres que participan bien. Es una cuestión de dos personas. Ya, la educación pero de los hijos y de la hija. Porque en la junta directiva solo hay mujeres. Sí, exactamente, mujeres. Solo mujeres. Somos. Sí. No es porque no hayamos querido dejar entrar a nadie, por supuesto. A ningún hombre, sino porque. Nos han presentado. Vamos, nos han presentado. Queríamos que se presentara alguno, por lo menos, pero. No hubo había. Ahí uno que estuvo a puntito, pero que va. Al final no. Que entre tantas mujeres. Parece no, que se asustó, se asustó. Sí, y sí, salió sí, corriendo. Tantas mujeres como que no me veo. ¿Qué excusa tienen? Sí. ¿Eh? ¿Qué pronto dicen ellos donde hay un grupo de mujeres? Bueno, yo ahí entre tantas. En cambio, nosotras, ¿cuántas veces estamos entre muchos hombres? No y, pasa nada. No, y cuando vemos un grupo de hombres decimos, ahí me meto yo. Claro. Por lo menos yo lo pienso así. Sí, sí, claro. Si están ellos, ¿por qué no voy a estar yo? Porque no voy a tener yo el derecho de estar ahí también y hacer lo mismo. Pues eso, la directiva de la AMPA, del Blas Infante, pues lo componen pues cuatro personas. Bueno, aparte de los vocales. Lo compone la presidenta, que soy yo, Rosa, la vicepresidenta Patro, Carmen, que es la tesorera, y Paqui, que es la secretaria. Aparte, sí, hay vocales que colaboran, ayudan, y cada vez que tenemos que hacer algo importante o cualquier cosa, pues allí están las vocales para ayudarnos, para dar su opinión y para todo lo que puedan ayudar. Bueno, y otra cosa que no sabéis también, a lo mejor a ver, es que no sabemos qué será. ¿Qué va a sacar? Que de la AMPA del Blas Infante salió la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Exacto. Cuando, eso no lo sabíamos. No. Cuando nos hicimos mayorcitas ya, que teníamos los hijos ya medio criados. Claro, perdona, Loli, es que se empieza por abajo, ¿no? Los niños son pequeños, te vas a la AMPA, después se van los niños del colegio y tú dices, ¿y ahora qué hago? Pues me tengo que apuntar en otra cosa. Claro, las personas activas tienen que buscar su vida, ¿no? Hacer algo. Y entonces de ahí salió, dijimos, ¿por qué no vamos a hacer una asociación para nosotras? Tanto trabajar por nuestros niños, nuestras niñas, vamos a hacer algo para nosotras. Y por ahí empezó la Asociación de Hierbabuena, sí. Bueno, pero vamos a hablar de vosotras. Que este año habéis estado muy moviditas, ¿no? Sí. Cuéntanos, Carmen, cuéntanos qué actividades habéis hecho. Rosa. Ha dicho Carmen. Mire, la presidenta, yo. Pues este año en el Blas Infantes se han hecho algunas cositas. No todas las necesarias, pero se han hecho algunas. Toda la que quisiéramos hacer, que queremos hacer mucho más. Poquito a poco esperemos que se vayan consiguiendo y se vayan haciendo. Este año se han colocado las instalaciones de aire acondicionado. Entre todos los padres. Entre todos los padres, maestros también, porque los maestros han colaborado, igual que los padres y madres. Hicimos una rifa para que fuera mejor el pago de lo que costaba. Y se han colocado en cada clase pues el aire acondicionado, porque ya lo necesitábamos, tanto para invierno como para el verano. Aparte de eso, hubo un grupo de madres que pedían un uniforme para los niños. Pues entonces hubo una asamblea, se reunieron, nos reunimos, votamos y salió a favor de que le pusiéramos uniforme. No es obligatorio. Es para el que quiera ponérselo, que no es obligatorio en ningún caso. Y va a llevar un informe para el que quiera. ¡Ay, qué pesadas somos! Mucha gente piensa que el uniforme va a unificar a sí, todos los niños. Sí. ¿O no los va a discriminar más? Porque hay dos el uniforme grupos. Vale caro. Según cómo te lo planteé. Bueno, pero vale caro. Según cómo entonces, te lo planteé. Entonces todo el mundo... Hay personas que dicen, ay, es que el uniforme parece que se va a distinguir el niño. Y otros dicen, ay no, porque así ya... Van todos iguales. Hay muchas opiniones. Hay que respetar cada opinión de cada persona. Hay que respetar sus opiniones y cada uno pensamos de una forma. Y como los padres lo han pedido. Son los padres los que lo pidieron, pues nada, para eso estamos. Somos democráticos, somos un país demócrata, se votó, se expuso, se votó, salió que sí. El que quiera ponérselo, que se lo ponga. Y el niño que no quiera ponérselo, pues que no se lo ponga. ¿Eso no es una forma de eludir un problema de fondo? Que el no tener problema con ese niño o esa niña a la hora de ponerle una comodidad. De ponerle un traje. una ropa, porque tú como este madre es un que debate, eres y yo... Sí, es una cosa tan sencilla y a y la tan vez difícil. Tan difícil, porque lo mires por donde lo mires siempre trae algo. Yo, mi opinión, un uniforme, uy, no sé... Es que me recuerda a las mamás y los curas. Sí. Pues yo pienso que el uniforme está bien concertado. Porque el niño desde que se levanta por la mañana se pone su uniforme y ve que él va a trabajar. Lo mismo que el que mecánico se pone el mono, el que... Yo no pienso, me pongo uniforme y sé cuando voy sí, que voy a trabajar. Pero los niños de hoy creo que no... No, yo creo que con el uniforme no tienen ese concepto cogido. Yo pienso que le puede beneficiar en ese aspecto, creo. A veces pienso también, digo, le puede perjudicar su personalidad, porque vive todo iguales, pero eso ya es decisión de cada uno. Yo pienso que para mí, que mi hijo lo tiene, que para mí, a mí me beneficia. Yo a mí, como madre. Pues yo me levanto por la mañana, mi hijo coge su chándal, lo que le toca, o coge su uniforme, y él va y está contento, está bien, y yo más contenta todavía. ¿Qué quiere que te diga? Yo era una de las que voté en contra del uniforme, porque, no sé, no... Y conforme va avanzando, han avanzando los días, pues pienso, ¡ay, qué ganas tengo ya de que ponga el uniforme para que no te tenga, para que no te, me tenga que pelear más contigo en qué ropa te vas a poner hoy! Pero es que ahí está la educación, sí, con la persona, la no vamos a eludir el problema... Es que ese problema ya lo tuvimos nosotras en el 90 y pico, lo del universo, lo del uniforme. Para una, el uniforme es un escape. Es un escape de decir, es que el niño no quiere ponerse esta ropa ni la otra ni la otra, así va a llevar esta y... Entonces en la educación de mi hija voy a esperar que las cosas vayan encasilladas, siempre impuestas para no tener que discutir con ella. Cuidado, ¿eh? Eso, no, ahí queda en el aire, queda, aquí no vamos a solucionar ahora nosotras si uniforme o si uniforme no, pero hay que hablarlo mucho también con las madres y con los padres, y después dices tú, es un debate, una asamblea, una asamblea, y la gente participó, la gente participó bien, para el uniforme, participa para ver si hacemos esta actividad que le va a ser beneficiaria para mi hijo y para mi hija, no llegan. Porque ese problema, eso no tengo yo problema, que mi niño o mi niña vaya bien, vaya mal, o vaya a hablar con el tutor y con la tutora. Entonces, bien, el uniforme, ahí sí, ahí estaba, seguro que la asamblea estaba al máximo, casi. Pues fue una de las asambleas que ha habido más gente. Claro, es que ellos... De hecho, cuando era una asamblea para hablar sobre el tema del aire acondicionado, era lo más importante que necesitaba el colegio. Y bueno, no lo más importante, una de las cosas más importantes. Entonces, para atraer un poquito más a la gente, como había ya demanda de que, oye, vaya a poner uniforme, se va a poner uniforme, que en tal sitio lo tienen y en tal, pues entonces pusimos una notita también, en la asamblea hablaremos sobre los uniformes. Uy, fue fenomenal. Allí aquello estaba lleno. Pues ya sabemos el tema. ¿Para qué acuda la gente? Es que los niños van muy bonitos. Las niñas van muy bonitas. Otro tema que tengamos otro día, le añadiremos, si al uniforme le añadimos un escudito aquí o aquí, y entonces los tendremos allí reuniditos y reunidas. ¿No? Sí. Y aprovechamos para hablar de otro tema, ¿no? A darle el mitin. Bueno, la cuestión es que se han puesto los aires que hacía falta. Están ya todos colocados, todos funcionando, espero que duren bastante y no se estropeen. ¿Qué actividades ha habido más en el colegio? ¿Navidad habéis hecho? En Navidad sí, en Navidad los niños hicieron su teatro, sus actividades que hacen todos los años, se repartieron los caramelos por clase, tanto a los pequeños como a los mayores. Los pequeños se entusiasman, los mayores se ríen y todos se lo pasan bien. Los mayores se ríen porque venga el rey y dice, anda, mira porque quién es. Las madres vestidas de rey, claro. Y tú dices, ay, el grande, a la clase, a la de sexto no voy que se ríen, pero la verdad es que los grandes disfrutan igual que los pequeños. Aunque les dé vergüenza a los mayores, que les dé vergüenza decir que se divierten, pero disfrutan igual. Después también hemos tenido, han arreglado ahora el colegio... El alero que del tejado. Tenía del tejado, que estaba ya bastante deteriorado, y lo quitaron por seguridad, y por fin lo tenían que haber arreglado el año pasado, no sé por qué, bueno, no podrían el año pasado, eso fue por el plan fail. Sí. El año pasado se quedó pendiente y este año pues no lo han arreglado, le han puesto una rampa para bajar al patio, porque el patio tiene unos escalones. Primero está el porche y después hay unos escalones grandes para bajar. Y claro, hay niños con silla de ruedas, sin silla de ruedas, que les cuesta trabajo bajar esos escalones. Y madres y personas que no pueden bajar. Y han puesto una rampa, muy bien que está puesta. Han puesto también una barandilla y algo más. Porque vuestra asociación, una de sus misiones es reivindicar mejoras para el colegio. Exactamente, mejoras para el colegio, que no dejamos de ir a quien corresponda, a quien tengamos que ir para pedir. Ahora estamos en el tema de que tenemos un parquecito de infantil con unos columpitos, unos hierros, y la verdad es que está muy deteriorado. Está mal, está muy mal. Y estamos intentando a ver si el ayuntamiento, por un lado, por otro, nos puede ayudar en, aunque sean columpios usados que estén en buenas condiciones, que lo hayan nosotros retirado. Tenemos que pintar. Eso. Que bien, si bien. Hay que pintarlo, nosotros los pintamos. Se pero recicla, ¿no? Sí, no hay se recicla. No, eso es lo mejor que tenemos, que reciclamos mucho. Sí, la verdad es que está muy estropeado y los niños se pueden hacer daño porque algunos están rotos y se pueden cortar, son de madera y hay unos hierros también que se pueden hacer daño. Y claro. Está muy viejo y hay que poner una cosita más arregladita y más de eso. Estamos intentándolo, ya le he dado el toque a Fernando a ver si nos busca algo. Y nada, ahí estamos dando la lata, dando la lata. Si algún oyente tiene por ahí un columpito que le sobre o algo. Muy bien. O que lo sepa. Que no se lo vaya a despreciar. No, hay también muchos parques que hay columpios y los ponen y después, ay no, que aquí va otra cosa. Venga, los quitan. Pues mira, de esos que lo quitan, pues que lo lleven a Blas Infante, que allí claro. Hace se falta. Aprovecha. Se aprovecha, allí se aprovecha todo. De hecho, vosotras pintasteis los armarios el año pasado. El año pasado, este año como estamos en la junta directiva, como estamos en la AMPA, pues no tenemos tiempo de pintar. Sí, el año también, pasado que no estábamos en la AMPA, había un taller de pintura que había poquísimas mujeres. Quiero animar a las madres de todos los colegios que se apunten a los talleres. Algunas no tienen tiempo, otras tienen trabajo, pero siempre hay un hueco para algo. Para lo que quieres siempre hay un hueco. Y aunque al principio te dé un poco de pereza, pero después te divierte. Charlas, y ya no es pintar, sino pintar a cualquier cosa. Porque después haces amistad, pintas o lo que sea, pero haces amistad y por lo menos te quitas un poco de la rutina. Y efectivamente, el año pasado pues se pintaron todos los armarios, se pintaron las perchas. Se han quedado preciosas las perchas. Y se hicieron las cortinas de la biblioteca. Fuimos al jueves, las compramos, hay que ahorrar. El teatro también. El teatro también se hicieron las cortinas del teatro nueva. Vamos, que cada año vamos dándole un repasito. Y ahora, el final de curso, tenéis la gran fiesta de convivencia entre todos los miembros y miembras del colegio. Del colegio, ¿no? Ahora el viernes 4, ¿no? Sí. Viernes 4 y sábado 5, pues es la fiesta que todos los años organiza el Colegio Blas Infante. Igual que todos los colegios organizan, me imagino, organizarán su fiesta. Pues sí, es este fin de semana, con actividades, con juegos. El viernes serán los infantiles los que hagan su canción, su teatro, lo que hayan preparado, que llevan ya ensayando mucho tiempo y con la ilusión de que vaya mismo el viernes y eso. Habrá juegos para los niños, juegos educativos, juegos infantiles, y habrá un bar. Que ese bar, eso creo que Carmen está más enterada que yo lo del bar. No, porque como bar, ella ya sí, ha tenido más experiencia. No, es para recaudar dinero para poder seguir los niños de excursión de fin de curso. Que no y es hay que consumir mucho. Ah, porque contra más consumamos mejor para ellos. Y la madre y los padres colaboran. Se trabaja un poquito, pero también nos divertimos mucho. Sí. Sí, lo pasamos muy bien los padres y las madres juntos. Dos años ahí que también no voy, trabajan ya. Los padres. Ahí es donde más trabajan por los padres. Lo digo es lo único que creo que participa. Sí, además se hace con la intención de que los niños de sexto recojan el dinero para irse de excursión. Sí. Y es una buena causa, ¿verdad? Es para eso. Pero aparte también es un colegio que es amplio, es grande, tiene una arboleda muy bonita, está ubicado en un centro. En un sitio donde hay mucha gente y no hace falta ser del colegio para ir. No hace falta tener un niño en un colegio para ir. Lo mismo la Infante, que el San Agustín, que la Safa, que etcétera, etcétera. Yo creo que los colegios, tanto públicos y los privados, que ya se están poniendo casi públicos, creo yo, ¿no? Que cuando hay una fiesta de esta que se es para los niños, que es para convivencia, podemos ir, aunque no, aunque mi hijo no esté en este colegio, porque no puedo ir. Ah, yo voy todas las fiestas, ¿eh? Bueno, yo voy a casi todas las fiestas de todos los colegios, me gusta. No, ir. Yo he ido a la fiesta del Blas Infantes. Por eso además. Y yo espero que todas las APA de todos los colegios se pasen por nuestro colegio y que se diviertan allí. No, es que también deberíamos de eso. A veces, pues, cuando nos acordamos es cuando ya ha pasado, cuando ya estamos, pero podíamos. No hace falta invitar, porque las puertas están abiertas. No, lo que pasa, creo yo, que muchas veces es que no. No nos damos cuenta. No te enteras, ¿no? Exactamente. No te enteras. Y no nos acordamos. El entorno que hay alrededor. Exacto. Pero vamos, que invito a todas las APA y a todas las padres y madres a que vengan este fin de semana al Blas Infante, y así las madres, las APA, pues pueden relacionarse, que no siempre tengamos que vernos cuando hay alguna reunión necesaria, sino también para divertirnos, y cuando ellos hagan su fiesta, pues nosotros vamos y lo mismo, charlamos, llamamos a los niños y nos divertimos. Venga. ¿Y por qué lo hacéis en dos días y no en un día? Porque normalmente todos los colegios hacen la fiesta un día y bien, vosotros dos días. Pues no lo sé, la verdad. Ya no hace sé años. Por qué. Pero dos días, pues yo creo que será porque el viernes para los pequeños. Hay juegos para los pequeños. O para divertirnos los niños, dos días. O será para que los niños de la excursión recauden más dinero. No, la verdad es que no lo sé. Se instaló. Pero Loli creo que sabe un poquito. Pero sí sé que el viernes es dedicado a los niños. Bueno, anteriormente, hace años, eran 3 y 4 días, ¿eh? Actividades distintas. Actividades culturales. Me acuerdo que había cuentacuentos, había teatro, había después juegos para... Yo he bailado el baile, la escuela, lo he bailado yo allí y todo. Sí. Pues todavía sábado. Todavía sigue el baile. Sí. Claro, ¿qué tiempo lleváis ahí en el colegio los niños? ¿Llevan tiempo los de ustedes? El mío está en segundo. Lleva desde 3 años, entraron con 3 años, ¿no? Entraron con 3 años, en primero de preescolar, pues hasta segundo. Yo, mi nieta tiene 14 años, que lleva 2 años en el instituto. Y he tenido todas las nietas ahí, por eso que yo he ido a todas las fiestas ahí. Claro, no, sí, la sí. Mayor tiene 28 años y ha estado ahí también. Yo, tú, sí. Que son divertidas, que sí. Sí. Bueno, una fiesta estupenda. Yo tengo un buen recuerdo de la fiesta de Blas Infantes, porque además lo recuerdo de muy pequeña, y daba la casualidad que yo estaba en el colegio, en el San Agustín, y no se hacía. Ahora sí creo que se hace la fiesta de fin de curso. Pero no se hacía. Entonces yo siempre me he ido a la fiesta de Blas Infantes. Me lo he pasado bien, he jugado al baile de la escoba, íbamos con los amigos del barrio, que es prácticamente el mismo, pero bueno, estamos en el otro colegio. Y no sé, recuerdo de un montón de años, no sé cuántos años habéis dicho que lleva las fiestas. Un montón. Pues mira, te lo voy a decir, el colegio se abrió en el año 1979... y al año siguiente ya hicimos la primera fiesta de madres y padres. 31 años. 31, ¿no? Claro. Sí, 31. Sí, 31, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empezaron a hacerlo en todos los colegios, sí. Que antes no se hacía en ningún colegio. No. Mm-hmm. Y tengo yo recuerdo del Blas Infantes, es un colegio muy participativo, sí. Las Olimpiadas. También. Siempre. Empezaron allí. Y además creo que han sido pioneros, las Olimpiadas en su propio colegio, el carnaval, no sé. Sí. En muchas cosas un colegio el que yo sé... Carnaval ya se ha pedido un poquito en el Blas Infantes. Sí, un poquito, ¿verdad? No, mucho. Todo, no, pero bueno, que ha sido un colegio que ha participado en muchas actividades. Sí. Y yo eso es algo que he envidiado mucho, porque he vivido allí en el barrio, he tenido amigos que estaban en ese colegio, y en mi colegio nunca se han hecho nada. No. Ahora sí ha dado otro giro. Y entonces yo lo envidio siempre, pues a mí, porque me gusta participar, y mis padres, entonces... Y una convivencia muy bonita que hay entre me los parece. Padres, los profesores, los padres, los niños. Cuando el carnaval, que los niños se quemaron. Que me pilló a mí en el instituto aquel, me dieron lo que se había formado allí, y yo mientras más corría más para traída. No adelantaba nada. Anda que... Siempre hay algo. Que mi nieta estaba ya la mayor metida ahí. Fue un palo. Fue un vamos, fue sí. Un día muy, muy desagradable. Sí. Gracias a Dios no, no fue a más y todo se quedó. Y quizás fue el primer año que mi nieta, la mayor, estaba en el colegio. La verdad que fue, le dio un tirón y, pero andamos yo del Blas Infante sé poco. Sí, poco, porque mi hijo tiene 7 años y yo... Y tú eres muy joven también. Sí. Bueno, sí. Vamos a dejarlo. Sí, por. Vamos a dejarlo. Y este lado es la madurez, allí la juventud. Pero recuerdo que, sí, recuerdo de joven que cuando se inauguró, se hizo Blas Infante, era una cosa, uy, fuera de lo normal, porque sí, antes el colegio más moderno que había era el PUA. Yo estuve en el PUA y era el más moderno del PUA. Después se hizo Blas Infante y aquello era... Todo parecía, yo qué sé, de que había venido una renovación nueva. Todo moderno, los carnavales... Y los maestros y las maestras del Blas Infante más... No, sí, sí, es verdad. Era fue otra... Fue una innovación. No, pero fue como... Un poquito más progre, vamos a decirlo así, más adelantado a su tiempo. Incluso el diseño, yo cuando chica, que lo recuerdo perfectamente, era hasta el diseño del instituto, la estructura era diferente, porque es como un pabellón grande. Era totalmente diferente. Entonces, a mí me llamaba la atención. ¿No? Lo veía como, mira qué colegio, era diferente. Todos los niños yo creo que querían ir a Blas Infante, o casi todos, de todo, yo al Blas Infante, porque allí hacen esto y hacen lo otro, y para acá, y esto y lo otro, pero, ¿verdad? Después, ya se han hecho mayores y ya no quieren ir. No, es que los tiempos cambian ahora, hay mucha gente joven, entonces nosotros éramos muy jóvenes, teníamos mucho entusiasmo, estábamos empezando. Claro. Ahora también hay mucha gente joven. Pero más apática. Pero no más apática, no, son buenos profesionales. Lo que pasa que ahora hay mucha gente de fuera, que vive fuera de Écija. Sí, sí, sí. Eso es un hándicap. Porque, eso es un problema. Es un problema. Hay unos maestros, perdona Loli, hay unos maestros, José Ángel y Ana. Hay varios. Que viven en Córdoba y vienen todos los días y vienen y van, y están encantados. Y después también, ahora hay mucha más oferta en Écija, muchos sitios a donde ir. Antes nos volcábamos más pues en lo que había, que era el colegio. Ahora la gente tiene muchas ofertas de actividades y de cosas. Allí hacíamos talleres para las madres y no en ningún sitio se hacían talleres. Entonces, pues claro, iban allí. Claro, era el medio para poder hacer cosas hace 20 años. Y entonces, pues es natural que cada cosa tiene su tiempo. Ya está, y vamos evolucionando y vamos cambiando lo lógico, ¿no? Bueno, pues estaríamos hablando mucho más tiempo, pero me parece que nos estamos pasando ya. Sí, pero ahora he hablado del viernes, ahora queda el sábado. Venga, habla. Sigo hablando, ¿no? Sí. El viernes se dedica más a los niños. Los infantiles son los que participan en sus bailes y sus juegos y cosas. Hay juegos para los niños. Y el sábado, pues los juegos son para los mayores. Para los padres, las madres, los abuelos, las abuelas y los maestros. Porque los maestros también participan y bailan, bueno. Y las maestras también. Y las maestras. Bueno, digo maestro y me refiero a hombres y mujeres. Pero es verdad, deberíamos decir maestro. El profesorado. Y el sábado, pues hay el juego de la escoba, que es muy antiguo y es el que más divierte, el de la silla, el de la momia. Bueno, hay cantidad de juegos. Y hay muchos padres, bueno, ahí sí que colaboran más casi digo yo que los hombres colaboran un poquito más que las mujeres. En la fiesta sí. Además que les gusta. Y también los niños, pues claro, no se van a quedar mirando, pues también tienen sus juegos y sus cosas al lado, pero está dedicado el sábado más a los mayores. A toda la familia. A los mayores y a toda la familia. Sí. Y baile, y el año pasado vino una charanga, espero que este año también se anime y venga a vernos y nos... Charanga del toro. Sí, la charanga del toro, le estuvimos muy agradecidos porque nos animó bastante, a ver si este año también vienen. Y nada, y allí pues a veces nos dan las 3, las 4 de la madrugada, bajamos un poquito la voz, para no molestar, pero claro, después ya nos quedaban unos poquitos y siempre hablando para acá, para allá, pero la verdad es que se pasa muy bien. A veces yo llevo poco, verás, llevo poco tiempo en el colegio. Los primeros años no iba a la fiesta. No iba porque no me apetecía o no conocía. No sabía lo que era real. Pero desde que el primer año que fui, pues no he dejado de ir. Y la verdad es que cada vez estoy más implicada en la fiesta. Me gusta más participar y me gusta más ayudar. Y que la gente se lo pase bien. Bueno, pues yo creo que podíamos seguir hablando de proyectos, ¿no? De vosotras, sí, de vuestra asociación. De todo. Yo os animo a que vengáis otro día, que nos contéis más cosas y que sigáis trabajando por el colegio, porque trabajáis por vuestros hijos propios y por vuestras hijas y por los demás, ¿no? Y entonces, pues es muy importante el trabajo que se hace en un AMPA, sobre todo de implicar a la gente, a los padres y a las madres en la educación. Y que se animen a apuntarse a la asociación, sí. Sí, y es muy importante. Y nada, podéis seguir en el programa y vamos a seguir hablando y podéis participar en todo lo que hablemos. Si queréis decir algo más, pues lo decís. Pues no, que vayan a la fiesta, que se diviertan y que vayan. Y ahora, dejando las infantes aparte, los demás colegios de Écija, no voy a nombrar a ninguno, pues que los padres que tengan niños en los colegios, que vayan a la fiesta de fin de curso. Que vayan y que disfruten de ese día y que vean a sus hijos. Y no vayan solamente, ay, voy a ver a mi hijo a bailar, venga, ya termina, vámonos. No, que se queden y hagan convivencia. Que se haga amistad, que la amistad es muy importante y divertirse pues también. Y eso hace que el grupo sea compacto, esté unido y cuando se necesita reivindicar se tiene más fuerza. Pues sí. Hombre, y haya un intercambio de ideas entre exacto. Una sí, a otra. Sí, sí, eso es muy bueno. Eso es una cosa que se debería de hacer. Bueno, vamos con nuestra sección de libros, que tenemos una sección de libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo. ¿Os gusta leer? Sí. A mí pues, sí me gusta leer. Pues os doy la oportunidad de recomendar algún libro que os haya gustado, si recordáis alguno y que hayáis leído últimamente. Uy, yo últimamente, creo que el libro que últimamente estaba leyendo era El origen del pueblo andaluz, pero no lo he llegado a leer, me aburrí un poco y lo tengo a mitad. Creía que era más interesante, pero me estaba aburriendo. Y antes de ese, el último que me leí fue el de Javier Sierra, creo, de la Santa Cena o la Cena Sagrada. No sé. ¿Lo conocéis? No. Bueno, ese, cuando se puso de moda el Código Da Vinci y todo eso, que Javier Sierra después sacó ese de la Santa Cena. Muy interesante, muy bonito. Pero si yo tuviera que recomendar un libro, recomendaría El Valle de las Muñecas. No me acuerdo de qué autores, de qué escritores, no me acuerdo. Sé que es un libro que lo hicieron en película también, pero no hubo ni comparación con el libro. Y es una historia de amor, de tragedia, pero es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. A mí me gustó mucho. El Valle de las Muñecas. ¿Y tú, Carmen? El Pronto. Yo es que me gustan más los infantiles. Yo los cuentos infantiles me gustan más, que además que no tengo tiempo de leer tampoco. Sí, tienes mucho. No, pero Carmen se lee El Pronto, 10 minutos también, no, tampoco, algunas veces. No. Yo me gustan los infantiles. Mira, ella me ha pasado El Capitán Nadie, que está muy bonito. Sí. Por eso digo, me gustan más los infantiles que... Hay libros preciosos infantiles, sí. Yo sí me los leo. Hay una historia muy bonita. Y me los paso estupendamente. ¿Cómo se llamaba esta mujer, qué poeta que era? Gloria Fuerte. Gloria Fuerte. La echo de menos. Sí. Sí, me encantaba. Sí, sí, muy buena. La echo pero de bueno, menos. Ahí están sus libros. Bueno, pues yo iba a recomendar, como esta semana pusieron La Celestina en obra de teatro, iba a recomendar un libro. libro que yo, que mucha gente también le suena muy aburrido, y sin embargo es un libro muy divertido, a mí me gustó mucho, aunque es de 1499, pues tiene, le pasa como al Quijote, tiene valores universales, habla de valores universales, y es muy, es tragedia, pero también es comedia, tiene su parte de comedia. Y al principio se resume la historia con esto que pone, que dice: la obra La Celestina, compuesta en reprensión de los locos enamorados que, vencidos de su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su dios. Asimismo, echa en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. Que sabéis la historia de La Celestina, ¿no? Calisto se enamora de Melibea, y entonces hay una vieja que se llama, que es La Celestina, que tiene prostitutas, está al frente de un prostíbulo. Hay mucha Celestina y Celestino y también. Y entonces hace un conjuro para que Calisto se, para que, porque Melibea no quiere a Calisto, para que lo quiera. Y se confabula con los criados de Calisto para que caiga vencida a los encantos de Calisto. Al final ella cae, tanto cae que al final se tira de una torre, porque se muere. Ay, estoy destripando el final. Eso digo yo, no lo puedo. Y ella, pero está, es un libro que recomiendo, es un clásico, pero que recomiendo leer. Además se hicieron versiones también cinematográficas, ¿no? Sí. Y por la tele. Sí, está muy bien. Bueno, y también recomendamos siempre una película. Y yo he visto este fin de semana una que regalan con el periódico del Público, siempre regalan los viernes una. Y una que me ha encantado, que se llama La vida secreta de las palabras. ¿La habéis visto? No. Sí. Venga, pero hace ya tiempo, de Isabel Coixet, sí. Que cuenta la historia, ¿no? Si no me equivoco, la vi hace tiempo, la historia de una chica, ¿no? Que trabaja en un, como en una empresa marítima, una plataforma petrolífera, y se va a cuidar a un señor, y bueno, va contando la complicidad que va surgiendo entre esta chica, que es una chica que no habla, muy introvertida. Es una chica traumatizada, sí, porque sí. En la guerra de Bosnia fue violada, y es terrible la película, y además lo hace estupendamente, sí. Como que es una mujer que ha quedado tan traumatizada que no quiere saber nada de la vida, nada más que trabajar, y lo refleja estupendamente, sí. Pero bueno, después ya conoce a este hombre, le encuentra sentido a su vida, pero refleja muy bien lo terrible, el daño, ya no solo físico, sino psicológico, que se hace sobre todo en las guerras, cuando se usa la violación como arma de guerra, ¿no? Ella se llama, la protagonista, Sarah Polley, y él, Tom Robbins, también actúa Javier Cámara. Sí, perdón. Y tiene un premio Goya en el año 2000, bueno, tiene varios, en el año 2500 a la película, al guión, a la mejor directora. En el 2500. En el 2005. Menos mal que he sido yo la que te he rectificado. Y diseño de producción. Habla, es una película de silencios, de angustia, sí. De denuncia, de dolor, de amor, de amistad y tal. Además fue una, fue eso, premio mejor película, impactó, que resultó muy, ay, ¿cómo decirlo? Bueno, que fue más atractivo para muchos que ganar la película, inesperado, que se llevan, sí, a... Sí, sí. Que no se esperaba. No, que no se esperaba como mejor película, sí. La verdad que me gustan mucho las películas de esta directora. Bueno, pues vamos con nuestro espacio ecológico. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. verde que te quiero, verde, verde viento verde. Bueno, vamos a hablar hoy en este espacio verde de una mujer luchadora por los derechos de la tierra, los derechos de los indígenas. Y vamos a poner un testimonio de ella, una conferencia que dio en Irlanda, en la plataforma para defensores y defensoras de los derechos humanos, en el mes de febrero de 2010, de este año. Y se da la circunstancia que el pasado 27 de abril, esta mujer, que formaba parte de una caravana de solidaridad con el municipio de San Juan de Cópola, en México, en Oaxaca, fue asesinada en una emboscada por los paramilitares, ¿no? Y parece que en este discurso que habló, parece que se lo intuía, que le iba a pasar algo así, ¿no? Esta mujer le llamaban Betty Cariño, y la verdad que no se ha hecho eco la prensa occidental para nada de esta circunstancia. Se habla mucho cuando pasa algo en Cuba, en Venezuela, pero cuando pasa en Colombia y no, es en México, perdón, y es por culpa de las empresas, de las grandes capitales, parece que se ocultan estas cosas. Vamos a escucharla, ¿no, Sema? Las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza erguida, digna, la mente fría y el corazón ardiente. Hermanas y hermanos, por mi voz habla la voz de las hermanas y hermanos de mi pueblo Ñusabi, allá en la Oaxaca rebelde, en ese gran país que se llama México. Y en estas líneas no puedo hablar de mí sin hablar del otro y de la otra, porque yo soy solo si ellos y ellas son. Entonces somos nosotros y nosotras, hermanas y hermanos. Estas mujeres que somos, hijas, hermanas, madres, compañeras, maestras, indígenas, mixtecas, oaxaqueñas, mexicanas, defensoras, comunicadoras, mujeres que vamos lidereando nuestros pueblos contra los saqueos de nuestra madre tierra, en beneficio de las grandes corporaciones transnacionales y el capital financiero. Hoy en nuestras voces, en nuestras luchas, en nuestras manos, siguen vigentes los legítimos anhelos de justicia social de la Revolución Mexicana. Nuestra lucha es la misma que hace 200 años abanderó Morelos, es la misma de Magón y del Gran Zapata hace 100 años. Y en el México actual es la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lucha que ha costado la vida a miles y miles de mexicanos y mexicanas, todos ellos y ellas, gente pobre de abajo, que hizo las luchas y el lugar que le dejó la historia sigue siendo la exclusión y el olvido. Hoy los jóvenes y las jóvenes, los pueblos originarios y las mujeres, estamos a la cabeza de esta catástrofe. Los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, con complicidad con nuestros malos gobiernos, han hecho hoy que nuestros campos sean el escenario de ruina y desastre, víctimas de esa apertura comercial indiscriminada, de esos cultivos transgénicos, de esas ambiciones transnacionales, que se transforman en las grandes minerías, en los grandes parques eólicos, en las grandes presas que generan energía eléctrica para otros, pero nunca para nosotros, los verdaderos dueños de esas tierras. Las fibras ópticas que se llevan la luz a otros lugares. Hoy queremos decirles que todo eso ha traído una migración forzada de millones y millones de hermanas y hermanos nuestros que, como decía mi abuelo, tienen que irse para poder quedarse. En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir, y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Nos rebelamos y decimos basta. Hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas y sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza. Pensamos que se acerca el tiempo de nosotros los pueblos, el tiempo de las mujeres insumisas y el tiempo de los pueblos de abajo. La larga noche de los 500 años aún no termina. La Niña, la Pinta y la Santa María, que ahora llevan el nombre de Iberdrola, Endesa y Gamesa, hoy en día, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, corre el descontento. Por lo tanto, se hace impostergable la presencia y participación de nosotras las mujeres que defendemos en el día a día los derechos humanos. Queremos construir un mundo con justicia y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. Hoy nosotras empujamos un profundo y extenso proceso de organización, movilización, análisis, discusión y consenso que nos ayude a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Nosotros, nosotras, somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Gracias. Bueno, pues ahí estaba, y este es nuestro pequeño homenaje a Betty Cariño, que en realidad se llamaba Beatriz, ¿no? Alberta Cariño. Alberto. Alberta Cariño Trujillo, y todo el mundo coloquialmente le llamaba Betty Cariño. Una mujer pequeña, pero con un corazón muy grande. Sí, sí. Bueno, pues vamos con nuestro espacio de frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se... Siempre que ponemos esta música me acuerdo de nuestro oyente Pepe. Un saludo. Un saludo a esa Pepe. Saludo. Pues vamos a hablar de un problema que tienen los hombres ahora. Otro más. Ese lo han copiado. Ese lo han copiado de las mujeres. Tiene Amabel, ¿qué dice? Que sufre depresión postparto. Los hombres también. Los hombres. Y pueden tener, dice que pueden tener efectos en el desarrollo de los hijos. Porque han hecho un estudio, ha hecho una revista, la revista American Medical Association, y dice que uno de cada 10 padres pueden padecer de depresión por parto. Las causas son nuevas responsabilidades, falta de sueño y el apoyo a una mujer que recientemente ha dado a luz. Y este estudio ha sido realizado por el equipo de la Escuela de Medicina de Virginia Oriental. Basó su hallazgo en 43 análisis a más de 28.000 padres de 16 países. Dice que estos problemas de depresión aparecen normalmente entre los 3 y los 6 meses después del nacimiento del bebé. Y los hombres dice que son más propensos a estar deprimidos, claro, si su pareja se encuentra, porque la mujer muchas veces nos agobiamos entre débiles, el niño llorando, darle el pecho y demás. Así que puede tener, dice, efectos emocionales, conductuales y en el desarrollo de los niños. Ya que de los nuevos padres se espera que se abstengan de consumir alcohol, que vayan a cada exploración médica y que sientan el dolor del nacimiento. Eso sería bueno. Ya, hombre. Que lo compartan, es que... Total, que en resumidas cuentas, para mí que lo que necesita es más atención, ¿no? Claro. Yo para lo que... Mi conclusión es esa. O que se asustan con lo que se le viene encima. Claro, la mujer está más liada. Está más pendiente de... Está más pendiente del niño, más ocupada, más débil. Caen responsabilidades los hombres, entonces agobio. Con un niño chico no duerme como cuando están mayores. Dependencia de la mujer. Agobio. Ahora, ¿qué hago yo? ¿No seré yo el que le haga el biberón? ¿No seré yo el que le haga esto? Ahora me tengo que encargar de esto, de los otros niños, de esto, del otro. O depresión, pues claro. A que pase. Esta mujer no estará mucho tiempo así. Sí. A ver, hasta que se ponga bien. Así que otra enfermedad más. Al hombre se han atribuido a ella misma. Bueno, entonces la que hemos parido ya no tenemos. Nosotras no nos da tiempo ni a depresión. A mí no me daba de reparto ni preparto. No, a mí no me daba tiempo de coger depresiones, ¿verdad? Hombre, y ahora tienen su baja también, ellos tienen su baja también para después. Una no tenía ni edad ni alta. Eso está muy bien de la baja, ¿eh? Hombre, por lo menos te pueden ayudar, ¿no? Claro. Bueno, ayudar. No, ayudar. Ayudar, no. Colaborar. Eso iba a decir. Ayudar o colaborar. Que eso es parte también de él. Entonces, si tú no puedes, él tiene que estar ahí, al pie del cañón, y se ha acabado. Hombre. Si tú estuvieras compartido a lo largo de la normalidad, ¿no?, de la vida cotidiana, pues ahora, en estos momentos, no habría estos agobios. Como muchas casas. Eso tendría el primero, el segundo no lo tendría que yo. Como las tareas y las obligaciones no están compartidas, falla uno, agobio. Claro. Si hubiera más organización, habría menos depresión. Bueno, vamos, ya vamos cortas de tiempo, vamos con otras noticias. ¿Qué tenemos por ahí, Silvia? ¿Tú tienes algo? Que estás muy callada hoy. No, yo callada. Convocatorias, ¿no? No. Otras noticias. El guión que se aquí, me va. Aquí. Ah, pues yo no... Bueno, del Festival de Eurovisión, que podemos hablar. No sé, ¿qué os parece? Dicen que no hemos quedado en un mal lugar. Yo lo vi de pasada y ya está. Pero, perdona, ¿se ha celebrado ya? Sí. Sí, este sábado. El sábado. ¿El sábado fue? Y salió uno y... Ni me acordé. Salió uno haciendo... Ah, sí, eso lo ha echado la tele. Bueno, hombre. Si eso lo repiten 20.000 veces sí. En todas las eso cadenas. Ayer lo estuve viendo, pero yo creí que no se había enterado siquiera. Sí, hombre, sí. Eurovisión tuvo su momento, ¿no? Yo no sé yo sí ahora... me recuerdo cuando yo era niña, que no había otra cosa y había nada que más la Eurovisión. Primera. Y escuchar el momento de Eurovisión, que vamos, ahí está Sema preparado. Soy pequeñito, ¿no? Día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el avión. Esa sí la sabemos, ¿eh? En la sí. Bueno, pues vaya la que montó tu colega Loli. ¿No lo viste? Con la barretina. Un espontáneo. ¿Qué es la barretina, Loli? ¿La barretina qué es? Es un sombrero, pero no es sombrero, que llevan los hombres. Una gorra, eso, sería la gorra que llevan los hombres en Cataluña en el traje tradicional. Y suele ser caída así, sí. De tela que sí, se cae, no es redonda, sino que sube para arriba así como un cucurucho, pero cae hacia el lateral. Como especie de una boina. Pero vamos, después aquí. De Eurovisión ya sabe todo el mundo. Pero bueno, lo que se presentó a Eurovisión, pues yo no me enteré ni que había Eurovisión. Yo sé que hubo un intruso que sí, se presentó. Este hombre... cuando estaba cantando el representante Daniel de Díger, España, Daniel Díger, Díger. ¿Y quién ha salido? Pues estaba él cantando y apareció él. Es un espontáneo que por lo visto lo hace siempre, lo ha hecho varias veces en varios eventos deportivos, sale. Y entonces pues él salió allí y entonces lo que hablaban era que parece mentira. Dicen en Noruega, que es el país donde se hizo esto, que es una vergüenza que con tanta seguridad hubiera pasado esto. Pero bueno, ya tenemos el precedente del representante de Greenpeace, Juan López Duralde, que también se presentó en la cena de la cumbre de Copenhague con la pancarta. Con toda la seguridad que había. Con toda la seguridad que había, o sea que también hicieron el ridículo. Lo que pasa es que a este, que se llama Jimmy Jam, le han puesto 1.880 euros de multa por salir allí. Pero al de Copenhague le pusieron 21 días de cárcel. Jolín. Al pobre. Y era por una causa más justa, ¿no? Que este lo que y hace este por... era por exhibirse, ¿no? Por... Sí, por sí. provocar. Por provocar, porque también en un partido de tenis también se... creo que salió desnudo, no sé qué. Y sí, en otro sí. sitio también creo que... Sí, vamos, que no ya. lo hace por ningún motivo, sino por... porque le gusta. Por está, hobby. Está por aquí hobby, lo que sí. le ha dado, les ha dado más fama al representante español, porque de lo que se habla. Total, que. Lo, no se habla de la canción, pero habla de. El pobre. Total, que España, como siempre, ¿no? Y como aguantó el tiro allí, como pudo, con bueno, el otro detrás, pues. ¿Y cómo estuvo el representante dice. De España? Yo, es que. El Festival de Eurovisión es que es una cosa está. Comercial, sí, muy light. Sí. Muy... Dice. El 15, el 15 ganó Alemania. De todas maneras, a mí me gusta. Mira, la canción pues me parece me es bonita. No sé, me gusta, es graciosa. Pero bueno, mira, es un chaval que tiene una trayectoria trabajando en musical desde hace muchos años, que tiene una formación. Y bueno, pues mira, si puede ser una ventana, una puerta para entrar. A mí me entrar. Gusta más el Jonu. ¿Qué? Bien. Una voz más melosa cantando. Nuestro amigo Jonu. Ah, ¿verdad? Esperamos, que es una persona que ya tiene una trayectoria. Bueno, pues hay una versión de la canción, a ver si la traemos para el próximo programa, Sema, que es el algo chiquitito de los funcionarios. Ah, ya. Ay, ya vamos a empezar con los funcionarios. Vamos a dejarlos tranquilos. Sí, porque se avecina, se avecinan movimientos importantes sociales. Los no mujeres. Solo funcionarios, sino funcionarias general y todo. Y de todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Noticias tenemos. Bueno, tenemos también esta ley que ha salido ahora de custodia compartida en Aragón, ya que es la primera comunidad que aprueba. Esto ha sido promovida por una asociación de padres separados que le llaman Padres Aragoneses en Acción. Lo han colocado esta ley a través del partido PAR, han colocado esta propuesta y ha salido adelante. Dice que en Estados Unidos a estas asociaciones se les denomina asociaciones de hombres supremacistas. Dice porque en realidad lo que buscan es defender los intereses de los hombres de forma encubierta. Claro, porque estamos dice... como lo de los uniformes. Volvemos. El movimiento feminista no está de acuerdo con la custodia compartida, es decir, con el reparto del tiempo de convivencia de los hijos e hijas a partes iguales, cuando sí está de acuerdo cuando es decidida mutuamente, cuando está es un acuerdo entre el padre y la madre. Pero cuando lo impone un juez, pues no tiene garantía de estabilidad emocional para las criaturas, ¿no? Porque dice, ¿qué ocurre cuando un juez obliga a compartir la crianza y educación de un niño o niña a quien nunca se ha ocupado de eso? Hay padres que se separan y nunca se han ocupado de los niños y ahora resulta que el juez le dice, le obliga a tener al niño tanto tiempo. Que no lo va a tener él, lo va a tener la abuela. Normalmente suele pasar eso. También se utiliza como amenaza para las madres para que no pidan el divorcio cuando quieren separarse, porque dicen, ahora me van a privar de la crianza de mi hijo, ¿no? Y después, que si el juez obliga a compartir las criaturas, es porque no hay acuerdo entre el padre y la madre, y si no hay acuerdo, ¿cómo le van a dar la misma educación? Cada uno se guiará por unas pautas de conducta diferente. Puede ser terrible, ¿no? Hombre, que eso un niño o una niña no es una maleta ni es un balón. Ahora me lo llevo yo 15 días, ahora te lo llevas tú, ahora para acá. Todas las personas y sobre todo los niños y las niñas necesitan cierta estabilidad. Sí. Y que en un hogar más o menos no estructurado, que de bien del padre o bien de la madre, pero aquí diferente es cuando los fines de semana se lo lleva el padre o la madre, pero no, ahora 15 días aquí, no que me lo deja en casa de mi madre, no que me lo deja en casa de mi padre, no, lo que para... No es que se quede, que le pertenezca los días que lo tenga el padre o la madre, hombre, porque... Hombre, yo te hablo por experiencia. Sí, bueno. Si tiene que estar un fin de semana, están con su padre y su padre, por lo menos. No, yo por lo menos, yo hablo por experiencia y ese lo tiene su padre. Y las vacaciones y lo que todo lo que viene. Sí, no, pero hay otro que trabaja, no, como hay, ya estoy trabajando, no puedo. Pero otros no, también... otros no echan cuenta siquiera ni de pasarle ni un duro. De todo, hay de todo. Hay de todo. Así. Claro. Hay. Bueno, pues de todas maneras, lo que es una buena noticia es que cada vez los divorcios se hacen más por mutuo acuerdo. Y entonces no es necesario acudir a la sentencia salomónica de un juez. Además se pueden cada separar uno si quiere, no necesita que se divorcien los dos. No, claro. Porque si uno quiere y se divorcia, si ella no quiere. Sí, sí. Claro. Sí, antes era obligado, si antes loco. Tenían que antes ser tenían que ser los dos. Era aquello que decían, no te doy el divorcio. No te doy el divorcio, porque... Se tiraba años y años. Y ahora no la necesita ni a ella ni ella a él. Creo que porque te da una papeleta o algo así, venga. Bueno, pues... ¿Qué más? Nos vamos ya con las convocatorias, Silvia, ¿qué tenemos? Pues mira, traemos por aquí que este fin de semana en la Casa de la Juventud tenemos un curso de ornitología. Genial. Eso es de los pájaros. Lo he visto. Está organizado por el Patronato Municipal de Deporte en colaboración con una asociación de Écija que se llama Grupo Ornitológica Samaya. Y será el 5 de junio en la Casa de la Juventud. Tú tendremos la primera sesión teórica, será a las 10 de la mañana, y el 12 de junio pues habrá una salida al campo, ¿no?, para poder observar los pájaros en su medio natural. Interesado, pues un correo a picosyplumas@gmail.com, y bueno, ponemos nuestro nombre, edad y nuestro número de teléfono, y la organización, las personas que organizan este curso se ponen en contacto con nosotros. Que no, pues también podemos llamar a la Casa de la Juventud y también se le da la información. Y también pues han salido ya publicados, que es la primera vez que se hace, cursos de extensión universitaria en la ciudad de Écija. Es en colaboración con la Universidad de Sevilla. Son cursos que se van a dar los meses de julio y de septiembre. Contamos con 25 plazas para cada curso, una duración que oscila entre 20 y 50 horas. Y un coste, pues bueno, muy asequible. Van a ser cursos entre 20 y 40 euros. Y ahí puede participar cualquiera. Y es muy importante esto recalcarlo. Puede participar cualquier persona. Que suena cursos de extensión universitaria. Todo el mundo piensa pues que tiene que tener una formación académica. No, se puede apuntar todas las personas que quieran. Pero aquí esta información yo la he estado buscando porque me interesa, pero... No. ¿Le falta dónde hay que hacer la matrícula y cuánto dinero cuesta? Todavía, verá, yo porque estoy metida en la organización y sé cómo va el tema. Saldrá próximamente un enlace en la página web del Ayuntamiento de Écija y lo podremos hacer también a través de la Universidad de Sevilla. Y todo es online. Saldrá el enlace, un folleto explicativo del programa de cada curso, los contenidos, y eso se explicará todo. Ahora mismo lo que ha salido anunciada es la convocatoria y que bueno, que al menos pues que sepamos los cursos que hay, que hoy ofertado. Pero ese proceso, vamos, que va a ser bastante fácil y accesible a todo el mundo. En la Universidad de Sevilla no está todavía creado. El tema es porque hay cursos que no tienen todavía el programa cerrado. Pero bueno, hay cursos muy interesantes, desde fotografía y vídeos digital, coeducación, no sé si está en el aula, edificios patrimoniales y conservación integral, nuevas tecnologías aplicadas al sonido y a la música. Verá, hay bastante variedad, son 11 cursos. Cualquier duda, pues también pueden llamar a la Casa de la Juventud o al Departamento de Formación, pero vamos, que próximamente daremos más información. Tenemos que el viernes, día 4, a las 20:30 en el Museo Histórico Municipal una conferencia sobre el andalucismo y la obra del ecijano y ateneísta Benito Mas y Prat. Lo organiza la Academia de Bellas Artes de Écija y la conferencia va a cargo de Enrique Barrero González. El viernes mismo también tenemos el viernes 4 a las 9 en el Teatro Municipal Date Danza, con una representación de La Bella Durmiente. El calor está trastornando. Exacto. ¿Qué más tenemos? ¿Más? Tenemos en Fuentes de Andalucía. Dilo. No. El viernes en Fuentes de Andalucía a las 8:30 a Julio Anguita, que va a hablar espacio sobre un espacio de reflexión o algo así. Bueno, siempre da gusto escucharlo. Y me manda nuestro amigo Rafa Lotero de Fuente Carreteros, que estuvo el año pasado aquí en el programa, que este domingo, bueno, este sábado, día 5 a las 10, hay el quinto certamen de danza y música de Fuente Carreteros. Y el domingo hay el cuarto concurso de pintura rápida, que como sabéis es la gente que va con su caballete, pinta algún paisaje del pueblo y ese mismo día ya le dan el premio, el primer premio es de 600 euros, no es una tontería. Y el día y el viernes y el sábado en el Blas Infante la fiesta de fin de curso. Barbaridad. De fin de curso para todos. O sea, ¿qué agenda tenemos? No. Pues yo me voy a eludir de todas. Y hay un concierto en la calle El Conde. ¿Ah, sí? El domingo a las 12:30. Ay, y también hay otra cosa. De una banda. De la calle El Conde, raro es. ¿La calle El Conde? Sí, sí. Sí, sí, en la calle El Conde, el domingo a las 12:30, está anunciado un concierto de una de nuestras bandas de aquí de Écija. Yo esta mañana la de cuando... Pío, ¿cómo se llama? ¿La del Pío? La del Pío. La banda del Pío. Y esta mañana cuando yo iba para el colegio, ahí en la calle Málaga, en el monumento que hay de la Virgen de los Dolores, hay un cartel que pone, que creo, no estoy muy segura, pero creo que el viernes a las 8:30 hay una ofrenda floral a la Virgen de los Dolores y después habrá una misa o algo. Que le han puesto a la Virgen de los Dolores. ¿De los Dolores? De los olores. Ah, de los olores, es verdad. Le han puesto a la Virgen de los Dolores. Que ese es nuestro sitio, No, era porque el puerto San Agustín daba enfrente de la calle Carbonar. ¿Dónde está el pico la vi? Ahí. Sí, eso lo escuché yo comentando. Yo me he creado en la calle Carbonar y lo sé yo. Escuché yo comentando cuando lo pusieron. Eso no es su sitio. Pero vamos. Bien, ya pues, nos... Es que estaban los pisos llenos. Lo que sí, podían no quitar los pisos no, y ponerla... La infante, que... Bueno, pero vamos. Pues que está muy bonita. Está bien puesta. Bueno, pues ya nos despedimos con la música de La La La. Y muchas gracias, Carmen, por venir. A ustedes por invitarme. Que sea, seguro que va a ser un éxito la fiesta. Muchas gracias, Rosa. Aquí encantada de venir. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os pues gustado? Sí. Una experiencia bonita y además que como en familia. De verdad. Muchas gracias, Silvia. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Loli y Cecilia, hasta la semana que viene. Te hasta esperamos que viene. A Toño también, y a Valle, por supuesto. Hasta la semana que viene. Que triunfes en esa entrevista que te van a hacer en la televisión municipal. Vamos a ver. El próximo día ya nos cobra y todo por venir. No, es la... Con lo bien que yo estoy aquí con ustedes. El caché de Valle va saliendo. Se nos ha olvidado hablar de una actividad que tuvo Hierbabuena, que tuvimos el domingo. Fue un encuentro con personas inmigrantes, un día de convivencia en Córdoba. Visitamos la ciudad de Medina Azahara. Medinat Al-Zahra. Y después estuvimos en la mezquita de Córdoba y su entorno. Fue un día maravilloso. Bueno, y a las personas que nos escuchan, decirle que nos pueden, además de en el 93.4 de la FM, también nos pueden escuchar a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com. Y también en nuestro blog, que se llama Las Somos Todas, allí podéis ver las fotos que nos ha hecho nuestra reportera gráfica también. Y os esperamos a todas la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño. Yo canto a la mañana que ve mi juventud, y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La aprendí esta canción.